Coloquio de los tres pecados presenta San Ignacio la figura sangrante de nuestro Señor Jesucristo colgado en cruz, que viene a morir por mis pecados. Y esa es una idea fuerza ya en todos los ejercicios. La conciencia clara que debemos tener, conciencia que brota de la fe, de que Jesús vino a morir por mis pecados. Por más que estemos malolientos de pecados, por más que caigamos, hay que levantar los ojos y mirar a Cristo colgado en la cruz, que vino a morir por mis pecados. Nos deja otra enseñanza este coloquio, también muy importante. Nos habla de la absoluta necesidad de la gracia para poder vivir según el principio y fundamento. Con nuestras solas fuerzas no alcanza, porque se nos pide vivir según el orden sobrenatural. Y para vivir según el orden sobrenatural se necesita absolutamente de la gracia de Dios, que nunca faltará si nosotros hacemos de nuestra parte lo que tenemos que hacer. Como dice el axioma teológico, facendo quod est in se, Deus non denegant gratiam. Haciendo lo que hay que hacer, Dios nunca va a negar la gracia. Por eso que esta meditación de los tres pecados, de manera especial el coloquio final, nos haga acudir como niños hambrientos al pecho del divino pelicano de nuestro Señor Jesucristo, que nos quiere alimentar con su sustancia para que seamos como Él, santo entre los santos del cielo. Per toda indica.